Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. Oh, oh, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cállate, transmitiendo directamente en vivo desde un lugar recóndito del mundo. Yo me llamo Rafael. Yo soy Manolo. Yo soy Tonatiuh. Buenas noches. Así es, pues parece que hoy sí nos estamos escuchando. Empezamos un poquito tarde porque tuvimos algunas fallas técnicas, nada más que esta vez fueron de otra índole. Fisiológicas. Cuéntale al auditorio, amigo Tonatiuh. Me quedé encerrado en el baño. Así es. Fui a hacer pipí de último momento y... a sacar el nerviosismo. Alguien nos quiso sabotear. Fue bastante gracioso, amigos. Encerraron a la estrella del programa. ¡Oh! ¡Hola, la estrella! Claro, claro, amigo. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Este es nuestro segundo programa que transmitimos en vivo. El miércoles pasado tuvimos... transmitimos, pero no nos escuchamos. No nos escuchábamos. Ahora sí, si nos estamos escuchando. A ver, díganos. Conéctense, por favor, al Messenger. Y díganos si nos estamos escuchando, ¿no? ¿Cuál es la dirección del Messenger? ¿El Messenger? Sí. Es mixnova@hotmail.com. Así es, así está. Aquí está nuestro amigo coreño ahí contestando todos sus... tus le brillan los ojitos porque nunca había visto un Messenger con tantos contactos. Ahorita nos está escribiendo, por cierto, Viri. Por ahí desde el DF nos dice que nos escucha muy bien y que vamos bien hasta el momento. Biri, biri, bim, saludos a Viri. Es mi hijada, por cierto. Muy bien, saludos. Amigos, les queremos recordar que tenemos nuestra dirección de correo electrónico por si nos quieren enviar algún mensaje, alguna sugerencia. Es callatepodcast@gmail.com. Hay otra dirección más cortita, callate@mixnova.com. Punto net. También está nuestro blog. Blog. Amigo. Callatepodcast.blogspot.com. Así es, entren ahí, hay noticias, cosas muy interesantes, videos. Harto contenido intelectual. Así es. También saludos a Corazoncito85. Por aquí nos está escuchando, nos dice que se está conectando en este momento para sintonizarnos. Saludos a todos nuestros escuchas. Muy bien, saludos. ¿Tenemos algunos comentarios de la vez pasada o de los episodios anteriores? Claro que sí, amigo. A ver, permítame, estoy aquí. Ay, siempre lo mismo con ustedes. Exactamente. ¡Ah! Ok, perdón. A ver. Ya estoy en los comentarios. Ok, bueno, sí, en la semana nos escribió un amigo, un viejo amigo nuestro Llamado Manuel, mejor conocido como El Pez. Un amigo de nuestra infancia temprana. Nos dio mucho gusto recibir su comentario. Dice, me da mucho gusto escucharlos en este proyecto y los felicito. Ha sido muy refrescante oír el sentido de humor que conservan y el cual extraño mucho personalmente. Ay, amigo, también nosotros te extrañamos. Eso de crecer no deja nada bueno. Si hubiera quedado en Neverland con nosotros. Neverland. Muy buen amigo, muy buen comentario. Saludos al Pez. Y también hay que saludar a nuestras dos nuevas fans ahí en la página de poderato.com. Ah, caray. Tenemos dos nuevas fans. Tenemos a Mexicali. Ah, sí. Y también tenemos a Si un gato muere. Yo no sabía leer eso. Se lee Si un gato muere. Así todo el día estuve... ¿Chinga tú qué? Bueno, saludos a nuestras dos fans nuevas. ¿Cómo sabes? ¿Las dos son mujeres? Ah, no sé, me imagino que sí. ¿Quién sabe quiénes sean? Paleras ahí. ¿No se saturó ahí la entrada de los fans? ¿No se está saturando ya la página, amigo? Está saturadísima. Está saturadísima, nos están diciendo aquí nuestra floor manager que... Que vamos bien. Excelente, excelente. Ánimo. Oiga, nos dicen que pongamos a Panda. ¿Alguna rola de Panda? ¿No tenemos por ahí alguna? No la tenemos casi en programación en este momento, ¿verdad? Pero ahorita el corte musical es muy parecido a Panda. Algo similar. ¿Ah, sí? Bueno, ok. ¿Los podemos cantar una? ¿Cuál quieren de Panda? Que nos digan cuál quieren de Panda y cantamos. No, los desaventurados no lloran. ¿Cómo va? Y aquí todo está bien. ¿No? ¿No es algo así? Sí. Que aquí. Ese güey como que se lastima la garganta así gachamente, ¿no? Bastante. Gasta mucho en jarabe para la tos. Duele, a mí me da tos cada que escucho una canción de Panda. Cada que me pongo a cantar a Panda, ¿no? En el baño. Que salgo de gira con Panda. Ok, bueno. Oye, y muchas gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando el miércoles pasado. Aunque se hayan dormido. Sí, claro. Bueno, por lo menos, fíjate, servimos como... cura para el insomnio. Exactamente. Cállate. No, y para los que aguantaron ahí, a pesar de que no se escuchaba nada, y nos aguantaron. Bueno. Es el amor de madre. Padre. Exactamente. Incondicional. Pasa lo que pase. Saludos, mamá. Ok, dice aquí, leer comentarios. Ya leí comentarios. No, del episodio... ahí en nuestra página de poderato.com. Les recordamos a los que... Diagonal cállate pod. ¿Cómo otra vez? Poderato.com diagonal cállate pod. Ah, sí, ahí pueden descargar nuestros programas. ¿Por qué te me... cállate. Encimas. Cállate, muchacho. Ahí pueden descargar nuestros programas anteriores. Y, alguien, fíjate de... Alguien preguntó que cuánto costaban los boletos para ver el programa en vivo. Ah, caray. Pues hasta el momento son gratis, pero si quieren pagarnos, les pueden dar nuestro número de cuentas. Chavo. Y luego alguien dice, chales, ahora hasta cobran. Pero no se ve, es para escucharlo. Pues sí. Ah. Pero pueden venir a vernos aquí en vivo. Está muy bonito. Es muy padre, deberían ver nuestro estudio de última tecnología. Claro. Deberíamos rifar próximamente un tour al estudio, ¿no? Visita guiada. ¿Cómo se hace? Cállate. Así es, así es. Hay que hacer un videocast. ¿Qué más? Pues nada más aquí ya nuestra fan de Messenger que nos está escribiendo se llama Rubí, es de Chiapas, por si por ahí tenemos dudas de quién es. Si alguien sabe dónde es Chiapas. ¿Cuál fan? Nos están escribiendo por Messenger. Uh-huh. Y la persona que decía que es Corazoncito 85 se llama Rubí. Nos está escribiendo desde Chiapas. Oh, no, no diga su nombre aquí. ¿No? A lo mejor ella quería mantener su... No. Me lo pasó directamente para que le dijéramos su nombre. Ok, saludos. ¿Chiapas entonces? Chiapas, Rubí de Chiapas. Ah, qué bonito. Saludos. A ver cuándo se invitan a Chiapas. Ok, dice aquí. Ah, sí. Bye. Espérense tantito. Tenemos algunos problemitas gracias a que nuestro amigo se quedó encerrado en el baño y nos hizo el programa se... Los nervios. Vamos a una sección muy bonita y ahorita regresamos. Gotitas de sabiduría. Las peceras redondas pueden provocar ceguera en los peces. ¡Órale! Oh, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¿Qué fue eso? Gotitas de sabiduría. Ok, ese fue nuestro gotas de sabiduría. Bien. Pregúntale al productor. Pregúntale qué se le ocurrió tal jalada. Muy bien, a lo largo del programa vamos a tener varias gotitas de sabiduría, amigo. Para que se cultiven todos nuestros... Exactamente. Ya no son podescuchas, no, radioescuchas. Ya son radioescuchas. Huevo escuchas. ¿Huevo? Huevo escuchas, perdón. Huevo escuchas. Ok, nos está indicando aquí que ya vamos a nuestra siguiente sección de noticias, ¿no? Sí, vamos a América. Ah, sí, muy bien. A ver. Sí, sí, sí. Esto es Cállate en la Noticia. Así es. Amigo, ¿qué noticias no tienes? Bueno, la primera noticia es... se descubre la primera red zombie formada por computadoras de Apple. Yo no entendí eso. Pues según el artículo, fue un como un virus detectado por una empresa de seguridad informática y apodada como iBot, que afecta únicamente a las Mac, ¿no? Para que veas que no son intocables. ¿No? Ah, ¿los Mac no son invencibles entonces? No, no son invencibles. Ah. Y esta ya fue utilizada para un ataque masivo. Ajá, como dice aquí la nota, dice que ajá, si bien los virus no atacan a las Mac y como que son una rareza, desde hace tiempo las empresas de seguridad advierten que son cada vez más comunes debido a la constante alza de ventas en equipos de Apple. Luego de que en enero se detectara la presencia del troyano OS X eService, ahora Symantec advierte que existe un intento concreto por crearla y atacar las Mac. ¿Ves, güey? Te dije que hicieras un virus para Mac. Sí, lo debí haber hecho. También hay virus para iPad, ¿no? Ah, ¿poco sí? ¿Y qué pasa con los virus? No sé. Qué padre. Muy bien. Te ponen música ranchera. Bueno. La siguiente noticia, amigo Rafa. Dice aquí, descubren gigantesco virus informático. Eso sí me dio miedo. Dice que unas 2 millones de PCs en el mundo, incluidas las de los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos, han sido atacadas. ¿Han sido atacadas? Me imagino que por el virus gigantesco, amigo. ¿Así? ¿O qué? Dice que esta es una de las mayores redes de virus informáticos en el mundo. Y otra vez, 2 millones de computadoras en todo el mundo han sido infectadas. Uy, qué miedo. Ajá, no dice que. No, ni siquiera dice cómo se llama el virus, amigo. Esas son las noticias. Sí. Jefe de noticias. Cállate. Mejor vamos con otra más divertida. A ver. El martes pasado. Ah, caray. ¿Cuándo? Un martes. De una semana. Ejecutaron a 2 tenientes militares que desarrollaban labores de inteligencia en los límites de los municipios de Tepehuanes y Guanacevi, en el norteño estado mexicano de Durango. Oh. Pero lo interesante del asunto fue que dejaron los que los mataron, obviamente, dejaron una advertencia que dice: con el Chapo nunca van a poder, ni sacerdotes ni gobernantes. Órale. ¿Qué no dijimos que no íbamos a hablar de cosas del narco? Eso fue hasta que salió esa noticia, amigo. Muy bien. Lo que pasa es que ya el narco cada vez deja... O sea, ya le vale. O sea, antes era como que muy religioso de que... No se metía ni con el diezmo para los sacerdotes ni como que los padrecitos también así como que... Ay, mi hijo, pues sabe pecar mucho, pero pues nos da harta lana, ¿no? Pero el narco dice que tampoco le tiene miedo. Ni a la iglesia. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya se está metiendo... ¿A poco la iglesia está metida en el narco? Ups. Ups. Vamos con otra noticia más divertida. ¿Más todavía? De este bonito mundo feliz. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos, pues si nos escucharon, de la película Slumdog Millionaire? Ah, sí, ¿cómo no? Y que se acuerdan que les dijimos que salía una niñita que se llama Latica. Ajá, sí. Un personaje principal femenino, como bien nos dijo Manuel Coreño. Sí. Es... apellidos, amigo, gracias. ¿Eh? No digas apellidos, gracias, amigo. Ah, de nada. Pues... Oigan, espérate, saludos a nuestro amigo Buche, que ya se conectó por aquí. Espérate, güey, estamos hablando de la tica. Estamos en las noticias. Espérate, güey, es que ya. ¿Cuándo has visto te dije que no le soltaras? ¿Cuándo has visto que de repente wey? López Dóriga diga, un saludo a mi nieta, que hoy es su cumpleaños. Ahora sí, seguimos con las noticias. A ver. ¿No? El chiste es que ya, pues, ya, como ya me cortó la inspiración, güey. Que están vendiendo a la chavita, a la niña, a la actriz. Ah, sí, su papá, dijo, pues como nosotros somos bien pobres y bien jodidos, pues, la vamos a vender para salir adelante. Aparte, pues ya no es una niña cualquiera, ya es una niña de Oscar. Y entonces la estaban ofreciendo en 200,000 libras, que según son como $300,000. Ajá. Que son como mucho dinero. Como 4 millones, más o menos, de pesos. Y ya, o sea, así descaradamente. Chale. La están vendiendo. Qué bonita, ¿no? Muy bien, muy bonita nota. ¿No nos alcanza para comprarla? O la niña, ¿para qué? Mejor a la actriz principal. En otra noticia, en Suecia el pasado... ¿Ya no la venden? ¿A quién? A la, ya cuando creció. No voy a hacer ningún comentario porque soy respetuoso. En otras noticias, en Suecia el pasado 17 de abril concluyó el juicio en contra del popular sitio de descargas de Pirate Bay, o sea, la bahía del pirata. Sí. Pero realmente no es un sitio de descargas, más precisamente es un tracker de archivos BitTorrent. Y bueno, pues 4 personas fueron encontradas culpables por promover la infracción de derechos de autor y fueron sentenciados a 1 año de prisión y pagar una multa de $3.5 millones. Pero entre todos, ¿no? Entre todos, sí, dividido entre los 4. Los cargos fueron presentados por múltiples compañías propietarias de derechos intelectuales como Sony Music, 20th Century Fox, la compañía de videojuegos Blizzard Entertainment, entre muchos otros. Y muy bonito. Una última noticia que tenemos por aquí, que nos llega el... sí, nos está llegando... Flash informativo. Avanza ley de salarios máximos en el Senado. Supuestamente la Comisión de Gobernación del Senado aprobó una propuesta de ley que pone fin a los excesos salariales de servidores públicos de alto nivel, quienes no podrán ganar más que el presidente de la República. Ok, nos está diciendo aquí, nos está haciendo indicaciones nuestra Florma. Gracias, un aplauso. Gracias por manager. Muy bueno. Esas fueron las noticias. Las efemérides de la semana. Estas son las efemérides de la semana, amigos últimos. Un 19 de abril del año 1987 debutaron los Simpson en el show de Tracy Ullman como cortos. Un 20 de abril, pero de 1889, nace Adolf Hitler. 1993, mismo 20 de abril, muere Cantinflas a los 82 años. En 1999, la masacre de Columbine, en la que 2 preparatorianos mataron a 13 personas y se suicidaron. Columbine. Aquí dice Columbine. Por cierto, la película de... ¿cómo se llama el... Richard Moore? Roger Moore. Roger Moore, el gordito. Roger Moore es James Bond, ¿no? ¿Cómo se llama, pues, el... Adivina, adivinador. Pregunta para la trivia. ¿Cómo se llama...? El documental que está hizo loco, no lo el productor y director del documental acerca de la matanza de Columbine. Michael Moore, gracias amigo. Michael Moore dice aquí, la floor manager. Nos hizo quedar como que no sabíamos y el único que no sabía era Coreño. ¿Qué más pasó el 20 de abril, amigo? En 2001, ¿sí? China borró la homosexualidad, ¿lo dije bien? Sí. De su lista de enfermedades mentales. Así es, muy bien. Ahora vamos al 21 de abril. ¿Alguien me quiere ayudar con el 21 de abril? Claro que sí, amigo. Un 21 de abril del año 753 a.C., Rómulo y Remo fundan Roma. Y pituque petacas, cambiaron de casa. En 1836, el ejército de Texas, comandadas por Sam Houston... Perdón, como que no. El ejército de Texas vence a las tropas de Antonio López de Santana, con lo que Texas se independiza de México, fíjate. Cabrón. 1926 nace la reina Elizabeth II. En 1960 se inaugura Brasilia y se convierte en la nueva capital de Brasil. Muy bonito. Mm-hmm. 22 sí de abril, Día de la Tierra. Desde, a partir de 1970. Supuestamente hoy es Día de la Tierra. Ah, hoy es 22 de abril. Ajá. Día para crear conciencia sobre el medio ambiente. Por eso vamos a tener notitas ecológicas. Así es. 23 de abril, amigo. Manolo, ¿quieres participar en este programa? 23 de abril, Coca-Cola cambia su fórmula y lanza la New Coke. Pero la respuesta es tan negativa que en menos de 3 meses la fórmula original es reintroducida al mercado. ¿Qué año? 1985, perdón amigos, nada más me fui por el día. Así es, un 23 de abril de 1988, el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd sale por primera vez del Billboard 200, después de 741 semanas consecutivas. O sea, más de 14 años. Ya basta, ¿no? ¿Ya? ¿Fueron todas las efemérides? Ya, cállate. Ok, muy bien, espero que les haya gustado. Vamos a un pequeño corte musical. Pero antes, una gotita, ¿no? Ah, Tonatiuh quiere decir una gotita. Déjame encontrar. Ah, ok. ¿Sí? No, espérate. Tú nomás, tú dime, amigo, ¿eh? Tú en cuanto estés listo, yo los contagio de sabiduría. ¡Listo! Espérame. Gotitas de sabiduría. Policía de Tailandia. ¿Mande? ¿Eh? Mande, no se escucha, amigo. Ah. La policía de Tailandia castiga a los elementos indisciplinados haciéndoles usar un brazalete de Hello Kitty. Bien, amigo, muy bonito. Eso deberían hacer con los polis aquí. Exactamente, que les dé algo de vergüenza. Vamos a un pequeño corte musical. No nos dejen, amigos, esto es Cállate. Regresamos en un momento. Vamos a escuchar a Mick Jagger y Dave Stewart con una canción que no alcanzo a ver cómo se llama aquí. Old Habit Die Hard. Oh, muy bien. Gracias, amigo. Regresamos. Alone. Yeah. Oh, habits die. un lugar seguro donde poder chatear y escuchar tus canciones favoritas al mismo tiempo, no busques más. Únete a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. Mix Nova, la evolución del ciberespacio. Estamos de regreso, amigos. Gracias por escucharnos. Esto es Cállate. Hola, ¿qué tal? Una noche muy bonita. Ahora sí podemos decir noches. ¿Te acuerdas que antes no podíamos decir noches? Porque éramos atemporales. Amigo, ¿qué? ¿Nos están escribiendo en el Messenger? Así es, amigo. Nos escribe Corazoncito85, ya nuestra amiga de Chiapas. Nos dice que le mandamos saludos a su sobrinita Annette Michelle, que nos está escuchando. Ella es la sobrinita. También supongo que Manuel nos dice que le enviamos saludos a su novia Hazel, que nos está escuchando y que está haciendo tarea en este momento. Muy bien, no hagas la tarea, mejor escúchanos. Nuestra amiga de Chiapas nos pide que pongamos algo de Maná. Lo intentaremos. Nuestra amiga del DF, Viri, nos pide también algo de Panda nuevamente, insiste. Ya pusimos Panda. Ya cantamos Panda. Y Lucía nos saluda y que contemos un chiste bueno. Pide demasiado, la verdad. Ok, muy bien, saludos a todos ellos. ¿Y qué les parece si ya entramos en materia y nos dejemos de gilipollas? Bueno, pues ya saben cómo están los tiempos, la crisis económica, ¿verdad? Sí. Está difícil, está duro. Y pues ya saben que el desempleo ahorita está muy cañón. Díganmelo a mí, que estoy desempleado. Por cierto, si alguien me quiere ofrecer alguna chambita por ahí, decente. Te puedes promocionar, güey. Sí, ¿verdad? Como un escaparate para ti. Bueno, no, lo voy a hacer. Me parece poco profesional. Ay. Pero si tienen una chambita por ahí de unos 25, 30 mil al mes. Puedes decir tus habilidades. Tus hobbies. Si necesitan un ingeniero en sistemas con muchas habilidades, pues ya saben. Como hacer un podcast. Como hacer un podcast. Ya, concéntrense. Ok, ya, bueno, estábamos en el desempleo. Ajá. Entonces por ahí ya habíamos mandado saludos a nuestro amigo El Pez. Y nos dijo, oigan, pues ¿por qué no hablan sobre algunos empleos alternativos ahora que el desempleo, pues, ahora que estás desempleado, nos afecta a todos, ahora que estoy desempleado? Así que, pues, ¿qué les parece si les proponemos algunos empleos por aquí para nuestros amigos que... Esto es un empleo, ¿no? Empleo. Claro. Claro que sí, amigos. Miles de millones de dólares con esto. ¿Cuántas horas te quita el día? Muchas, pero esto lo hago por puro amor al arte, amigo. Pero es un empleo. Pero ya, salven. Pero ya vaya. Pues sí, hacer un podcast podría ser un empleo alternativo. No les garantizo muchas ganancias, pero ¿qué tal la satisfacción? El placer de tener tantos fans y seguidores. ¿Se saturan las páginas? Se saturan. Sí, por favor, no nos saturen las páginas. Ay, no manches, ya no nos hablaron. Ahorita se salen todos, ¿no? Bueno, pues, empleos alternativos, amigo. ¿Qué te parece? Como la primera recomendación que nos hicieron es ser botarga del Dr. Simi. Es un buen empleo, güey. O de cualquier otra cosa, ¿no? Muy caluroso. Sí, botarga de cualquier tipo de anuncio o algo así, güey. Oye, pero ¿te acuerdas de aquellos videos que estuvieron saliendo en YouTube? De que madreaban a las botargas del Dr. Simi. Sí. Que estaba el Dr. Simi aquí cantando. Siempre les ponen así musiquita guapachosa. ¿No? Y bailan chido, ¿no? Son graciosos. Sí. Su cadera. Bueno, la cadera. Y de repente un tipo desde lejos agarra vuelo y... Órale, contra el pobre Dr. Simi, que no alcanza a ver porque, pues... No, no ve a los dados, ¿no? Con la pero yo creo que ni le duele o sí le duele. ¿Quién sabe? Pero siempre todas las botargas dan ganas de patearlas, güey. La que sea. A mí siempre me dieron ganas de hacer eso con el Dr. Simi. Pero hasta que vi el video, pues... Bueno, está bien, ahí está. Pueden ser Dr. Simi. ¿Qué les parece cantautor en camiones o cantinas? Estamos en un limbo. Nuestro productor no está hablando, permítanos un momento. ¿Nos están escuchando ahí? Dicen que no se escucha. Sí, nos escuchamos. Hola, sí, hola. ¿No, no te han dicho nada ahí? ¿No hay problema? No. Seguimos, adelante. Solo tuvimos una baja. Una baja. Por ello, o murió, pero podemos continuar sin él. No, seguimos todo bien, amigo, todos. Estamos con los cantautores. Ah, sí, de camiones, amigo, y o de cantina. Pues sí, no queda de otra a veces, ¿no? Miau. Claro que si no sabes tocar la guitarra o hacer algo divertido, pues como que te van a golpear, ¿no? Te puedes subir con una botella de refresco que tenía como estrías y... Fanta. No, esa no. ¿Esa no? No, yo no voy a decir comerciales. Si era Fanta. ¿Ya cambiaron la botella de Fanta y no vieron? Que te las cobren a ti. No, no vi. ¿Algún otro comentario? ¿Sabes? ¿No? Ya no tiene rayitas la botella de Fanta. ¿Ya no tiene rayitas? No. No, ya ni eso. Por eso ahora usan un pedacito de ese tubito. ¿Cómo se llama? ¿Tú que eres electricista? ¿De PVC o qué? Del tubito naranja para que se usa para electricidad. Ah, poliducto flexible. Que tiene rayitas. Ajá. Señora, señorito. Bueno, ¿qué tal? Payasito de semáforo. Está bien, y ahora que ya tenemos semáforos en Guanajuato, ¿no? Ya tenemos. Ahora que hay semáforos en Guanajuato, ya empieza a haber ahí una fuente de empleo. Ah, mira qué bonito. Ya venden periódicos, jugos. Así de ser. Falta un payasito. Falta un payasito. Me voy a ir un día de estos. A apuntar. ¡Ah, miquetos! ¿Qué participadores son, amigos, eh? Es que como nosotros sí tenemos empleo. Yo sí estoy preocupado. Bueno, Tonatiuh va a trabajar. Que trabaje. Amigo, no me grites porque mira, el tímpano me hace trin. Timpanea. Pepenador, dice aquí. ¿Qué será? Eso ya es como en carrilla. ¿Quién escribió esto? No sé. Alguien sin escrúpulos. ¿Alguien sin escrúpulos? Bueno, los pepenadores tienen un oficio muy... muy loable. Loable. Por ejemplo, Rafael, güey, que no tiene trabajo. Debería ir a los... Debería empezar a juntar PET, aluminio, cartón, güey, en todas las casas, güey. Periódicos y así, güey. Ir a venderlos, güey. Sería una buena chamba, güey. Tomo no cena en todo el día, güey. Ok, lo voy a apuntar. ¿Tú ves que su esposa no se está estresando todos los días de que nada más lo ve aquí, güey? Ándele, güey. Ay, sentí la mirada. Otro comentario, es amigo. Hola, amor. Dice aquí, ¿quién nos dijo que vendedor de Bonais? Bonais. Bonais. Eso debe ser bien cansado, ¿no? No, todo el día con la campanita. Bonais. Y te vas así con un maldito calor y no te puedes comer ni un Bonais. O a lo mejor sí, ¿no? Pues yo creo que si te comes uno pierdes todas tus ganancias porque pues cuestan bien baratos, ¿no? Como sí. 2 pesos, no sé, la verdad, creo nunca que... he comprado. Y luego les inyectaban droga. Oh, droga. Droga, chavos. Pero en tu caso, amigo, si te comes un Bonais, yo creo que sí te enfermas, ¿no? Sí. Me da tipo idea. En todas otras enfermedades. Bonais, Bonais. A mí sí me gustaría tener el... Ya es que tiene un traje... Está chido el traje de los del Bonais. Pingüinito. Y hay unos carritos que son de pingüinito, así como de fibra de vidrio, ¿no? Ah, sí, sí, están chidos. Está chido. Se me hace que es una perversión acá muy personal, amigo. Hasta puede servir así para... Para ligar chicas. ¡Ay, sí! Chicas. Pero muy chicas. No. ¿Y tú qué haces? En la primaria. No me malinterpreten. No tan chicas. ¿Y tú qué haces? Vendo Bonais. Bonais. El señor del Bonais. A ver, guapo. Toca tu campana. Se parece a Juanes. Jim. ¿Lo han visto? No, es Jim Carrey. Muy gracioso, bueno, está bien. Guía de turistas en Guanajuato es una buena opción. Eso es un trabajo formal. ¿Ah, sí? Está el sindicato y todo. No puedes andar ahí de guía de turistas así nomás porque quieres. Ah, o sea, no, hay un reglamento, pero no hay tienes sindicato. Tienes que escribir, si no van y te madrean. Qué padre sindicato. Qué chido, ¿no? Pues yo veo uno de esos guías y hasta me da miedo. Yo no sé cómo los pueden subir al coche. Y aparte inventan puras tonterías, ¿no? ¿Qué? Aparte inventan puras... Pues sí. Eso puede ser un buen trabajo para mí. Ah, sí. Podemos inventar cosas y de... Y Guanajuato es capital del beso porque nuestros legisladores inventaron la nueva constitución del estado. Muy bien, amigo. Esto te queda re bien. Re bien. Re bien. Y bueno, pues... contador de leyendas, bueno, eso es como... ¿Contador? Contador. ¿Contador como pasos? ¿Pasos? Recordando pasos. Ah, perdón, Alex. A ver, aquí continuamos, sí, claro que sí. Ajá. ¿Qué tal animador de fiestas animal? ¿Animador? ¿Animalón? ¿Animalón de fiestas? O sea, Barney. Animador de fiestas infantiles. Eso sí me gustaría hacer, fíjate. ¡Hola, amigos! ¡Les habla su amigo Rafa! Eres malo, ¿eh? A mí no me gustaría hacer. A mí sí. ¿Qué harías? A ver. Introducción. ¡Amiguitos! ¡Hola, amigos! ¡Mamá, ese payaso no me gusta! Nos apedrean los niños, todos pateados. ¡Sáquenlo! ¡Que cuente un chiste! ¡Que cuente un chiste bueno, a ver! Ya hasta aquí en el podcast te retaron a contar un chiste. ¿Ah, bueno, a mí? ¿No? ¿Qué cuenta chistes es por año, no? Sí. No, yo soy el que contó. Yo soy el ¿cómo se llama? El alma de la fiesta, como era nuestro amigo Alejandro. Por eso cuenta un buen chiste. No, no tenemos ninguno. Continuamos. Es que necesitamos un patiño. ¿Un patiño? Ya se fue, ¿no? Por eso se fue. Para contar chistes a sus costillas. Dice aquí, ama de casa. Es un empleo temporal, ¿no? Eso no deja nada bueno. Pero tú puedes ser un amo de casa, güey, por ejemplo. Los amos de casa no les pagan. Amo. Es lo mejor de todo, güey. Es el trabajo por el corazón y por tu familia, güey. Sí, pero pues que no ganas nada. Bueno, pero es una chinga. Pues sí, pero el chiste es ganar, ¿no? Pero es temporal, ¿no? Tú dijiste trabajo, es trabajo. De todos modos, yo estoy aquí de ama de casa. Ahí está. Aunque trabaje. Ay, sí. Mi esposa me... Ay, güey. Viene, güey. No, sí, mi... Eso no, amigo, ese empleo no. Eso no es un empleo, es un amor. A mí sí me gustaría ser amo de casa. Ah, pues ya lo eres, ¿no? ¿También? Pues no sabes hacer nada. Pero pues, está chida, ¿no? Quédate en tu casa todo el día. Sí, sí, está chida. Sea tu tiempo. Ajá. Barrer, trapear, cuando quieras. Escuchar musiquita. La, bailar. Solito. Andar en calzoncitos. Andar en calzoncitos hasta las 12 del día. Muy bien, está bien. ¿Acólito en un templo? ¿Alcohólico? Pues no es un acólito. Empleo, pero ¿cómo sacan lana los chavos que están ahí? ¿Cuáles son los acólitos? Yo no sé. Son los que le ayudan al padrecito a que le llevan el cáliz. ¿Qué, esos no son monaguillos? Pues también llaman acólitos. Acólitos son monaguillos, como quieras decirlo. Es que yo no soy muy religioso. Qué mal. Pues está buena, ¿eh? Pastor de alguna secta falsa. Esa sí está chido. Sí, es muy buena idea. Sí. Eso deja lana. Sí. Y ahora todos, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Mal chiste. No, pero eso sí está bien porque vas de casa en casa. Toc, toc, toc, toc, toc. A ver, efectos de sonido, por favor. Wow. Eso no se escuchó. Sí. Y ya así de... La otra vez estábamos diciendo, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué decir ahí cuando te abre la puerta y tú así vestido? Hermano. De trajecito, güey. Hermano, te venimos a traer la palabra del Señor. ¿Y tú qué le dices, güey? Ah, pues yo ni leo. No, pero la estrategia está en no decir luego de religión. Primero tienes que como venderle algo, una idea. Pues a ver, ¿cómo lo venderías tú a alguien? No sé. Ah, pues un día aquí a la casa llegaron unos testigos de Jehová. Pero de primer momento no los identifiqué, fíjate, yo los identifico porque pues, los ves y los reconoces, pero... ¿Testículos de quién? Los testigos de Jehová. Ah, Y llegó y me dijo... ¿Jehová? Te dijo, oiga, dime, le dijiste. Entonces yo le dije, Tom me dice, no, me dice... ¿Qué, crezan al señor? No, tenía tipo así como... Ajá. Como medio indígena. O sea, en el... No, ofender, sino pues así morenita. Creo que era una chava, una docente. Creo que era una chava, o sea, ni siquiera se alcanzaba a distinguir si era hombre o mujer. Pero no es peyorativo. Pero así, era un indígena. Así, un indio, pero... No sé decirle si era hombre o mujer, pero... Así morenito, una bolita así que se movía. Así te traía penacho, pero con sombrilla. Pero igual era mujer, güey. No me acuerdo. Era algo asexual. No me acuerdo. El hecho es que me dijo que si yo conocía alguna lengua indígena. O que si conocía a alguien que hablara una lengua indígena. Entonces, pues. Necesito. Pues sí, o sea, ya le contesté, ¿no? La Stagli, le dijiste, gracias, en náhuatl. Entonces yo le dije, no, pues no conozco a nadie, pero pues está interesante, ¿no? Entonces ella me dijo, es que mire, traemos aquí esta revista, y ya fue cuando entró el comercial, ¿no? Ajá. Entonces, ya no me cayó bien. Y le cerraste la puerta en la cara. Ajá. Y le grité improperios. No es cierto. Ok. ¿Padrote? Pues sí, como padrote de teiboleras y prostitutas, ¿no? ¿De qué más hay, padrote? Pues de jotines. ¿Y de eso no? ¿Eh? ¿Y de eso no? No, sí, también hay padrotes, pues. Por eso, pero de eso no se puede trabajar. ¿O sea? También, güey, si quieres. ¿Tú sabes de eso, amigo? No, pues ustedes lo estoy preguntando a ustedes. Tú eres el desempleado, güey. Tú nomás dime y nosotros te promovemos. Te arreglamos, güey, nos arreglamos y vamos a 60-40. Yo 60 y tú 40% de ganancia, güey. Te llevamos. Te vamos llevando, güey. ¿Ustedes me van a padrotear a mí? Sí. Ahorita, como eres virgencito en la padrotada, pues va a salir más caro, eres mejor partido, güey. Como a las geishas, ¿no? Ándale, güey. Sí. Te vamos tratando y a educando. Subastar. Stripper para despedidas de solteras es otra buena opción. Eso también podría hasta ser divertido. ¿No? Sí. Sí lo he pensado en más de una ocasión, de hecho. Sí, está fácil. Está fácil. O para reuniones así de señoras que se juntan a jugar cartas, el Leo. Ándale, después de que terminen de jugar a la canasta. Por las viejitas. Pues ya entras acá. Un cumpleaños. Acá, cumpleaños erótico. 70 de Cuquita. Nuestra amiga Cuquita que nos escucha. ¿Qué más, amigo? ¿Tenemos algo más? Sí, por aquí es... no, pues ya... Lo que te puedo sugerir, amigo, es llenar encuestas por internet. Eso lo leí. Así también se gana dinero, ¿no? Sí, eso, claro, sí. Según la página que estaba leyendo era que se gana de 0.03 euros a 4 euros por correo leído o encuesta contestada. La verdad no investigué mucho cómo es el sistema, pero a lo mejor tú sabes un poco más, amigo. No, pues hay sitios que pagan porque... Me contestas encuestas, como dices tú, o des tu opinión sobre algún producto o algo así. Vas acumulando puntos y ya cuando tienes un cierto número de puntos, ya te lo cambian por dinero en efectivo, supuestamente. También he estado tentado a hacerlo, pero... O nada más te dan en PayPal, ¿no? Pues sí, igual, no sé cómo sea, la verdad, nunca lo he hecho. Pero un día de estos demás que sí voy a tener que hacerlo, porque... O en tu blog puedes poner anuncios y ganar dinero. Ah, pues sí, eso sí. O podemos pedirles, O podemos cobrar por que nos vengan a ver en vivo. Aquí en las gradas que tenemos preparadas para el estudio, claro. Junto con las goteras. Bueno, pues ahí están algunas... están algunas recomendaciones. Si se ha quedado sin empleo, queridos amigos, ya saben. Vamos a... ¿Qué dices tú? No tengo idea de lo que vamos a hacer a continuación. Pues es nuestra siguiente sección, amigo. Vamos a contar un chiste también. A ver, escúchatelo. Amigo, donativo, un chiste que te sepas por ahí que nos mandan a nuestro público, escucha. ¿Pero decimos que nos lo mandan o decimos que nos lo inventamos? Decimos no, que nos lo mandan. Nos lo sabemos. Ah, bueno. ¿Cuál es el lugar más peligroso de México? Por la noche. No sé, ¿cuál? ¿El callejón de aquí por el pedo? Tepito por la noche. Yo no dije nada malo, ¿eh, mami? Yo no lo entendí. ¿Me lo explicas, amigo? ¿No? ¿Qué? ¿No me lo explicas? ¿Ya de qué se ríen? ¿Por qué se ríen sin mí? Ten ese momento. Otro saludo que quiero enviar antes de que sigamos a nuestra siguiente sección. Ya, Messenger Sí, ya, basta. Porque pues, antes de que entremos a otra siguiente sección, es para unos amigos de Viri que se llaman Mora y Ecatl, que nos están escuchando también por aquí por el... ¿Ecatl? Ecatl. Aquí por Mixnova.net. Ah, muy bien. Saludos. Saludos. A ver, está bien. Gracias, amigos. A ver, vamos con otra sección muy bonita. Gotitas de sabiduría. Si se deja caer una tarántula desde cierta altura, se hará pedazos. Está bueno. ¿En serio? ¿Neta? Pues no sé. ¿De qué están hechas? Hay que traer unas arañas aquí de ¿qué de no la se calle? Supone que... No, pues sí, sí se pueden romper, pero... ¿Por qué? Porque están hechas de vidrio. Lo que no dices de cuánta altura. De 4000 kilómetros. Pero altura. Pues ahí como que lo más natural es que va cayendo y se va volando, ¿no? Sí, es muy alto. Seguro son esas tarantulotas grandotas que están en Australia. Si las avientas desde arriba es como una sandía a lo mejor. Qué gacho, ¿no? Sí, así es. Oigan, ¿qué les parece si pasamos a la banda de la semana? Perfecto, nos parece muy bien, amigo. Ok, muy bien. La banda de la semana en Cállate. Esta semana en Cállate traemos la recomendación musical con Metric. ¿Alguien ha escuchado Metric? Sí, ya todos. Sí, claro. Metric. Sí, sí, sí, muy buena banda. Muy buena banda. Muy buena banda, amigo. Muy buena banda de son cubano de La Habana. No es de La Habana, amigo. Ah. Puro indie rock. Puro indie rock, exactamente. Son de Nueva York, pero viven en Toronto y ahorita trabajan en Toronto. Y en Ontario, ¿no? Y está formada por Emily Haynes, que canta y toca pianito. James Shaw. ¿Shaw? ¿Shaw? ¿Cómo se pronuncia? A ver tú. Necesitamos una sección de Hablando en Inglés con Rafa. James Shaw. Se pronuncia Jones. No sé. No. Estoy inventando. Y todavía me quedo leyendo. Es como que no es cierto. Josh Winstead. Winstead. Y Joel Scott Key. Ok. Pues ya están chidos y acaban de sacar su 1, 2, 3, cuarto disco. Fantasies. Uh-huh. Y vamos a escuchar una canción muy bonita. Se llama Sick Muse. Vamos a dejarlos con Metric. En un momento. ¿Revisamos qué pasó? Pues ya, bueno, Sick Muse es de su álbum más reciente, Fantasies, que salió el 7 de abril. Para que todos nuestros amigos que quieren escuchar Metric por ahí adquieran Fantasies de Metric. Muy bien. Muy bien. Antes de que se me olvide, saludos a mi hermana, que es su cumpleaños mañana. Felicidades. Saludos. Bye. ¿Ya se está escuchando la canción? No, espérame. Saludos. Let me buscabas un lugar seguro donde poder chatear y escuchar tus canciones favoritas al mismo tiempo, no busques más. Únete a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. Mix Nova, la evolución del ciberespacio. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy mi alma! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Soy Rafa y este es un mensaje muy breve para invitarlos a que nos escuchen por mixnova.net este y todos los miércoles a las 9 de la noche. Así es, cállate en vivo, completamente en vivo y en directo, mixnova.net a las 9 de la noche, miércoles, por favor, escúchenos. Y ahora escuchen nuestro bonito promo. Mix Nova te invita a formar parte de la programación. Eres DJ. Mándanos tus mezclas. ¿Quieres formar parte de este staff? ¿Quieres ser locutor? Mándanos tu propuesta con un demo de tu voz e idea del programa. En Mix Nova le damos espacio a tus sueños. Damn, it's so hot in here. Tell you what, hand me that wrench. ¿Qué pasó, amigo Jorge? ¿Qué amigo, ¿qué estás haciendo, Tonatiuh? ¿Qué onda? Déjate ya. Ahí. Ahorita que vi como que estás así como que rascándote, ¿te puedo invitar un café? Claro, amigo. Bueno, si quieres un café, te invito el mejor café de Guanajuato, que es Club Café San Fernando, número 5, letra G. Te invito un frappuccino, un mocha. ¿No se les antoja un frappuccino, un mocha de Club Café? Sí, yo me estoy durmiendo, chavo. Nos deberían haber mandado unos... A ver si para el siguiente programa Club Café nos manda un cafecito para aquí, para degustarlo durante la transmisión. Está chido ahí, ¿no? Está bastante... Puedes ahí sentarte. Ahí en la placita y... Aparte ahí ya así como ambientito ahí de ¿cómo se llama eso? ¿Intelectual? De cafecitos. Es así como es. De intelecto, como de diseño. Ya ni está ahí cerquita de diseño. Pues no, de arquitectura, no es de arquitectura. Es de arquitectura. Bueno, vayan a Club Café... Es de universitario. Tómese un rico café en Club Café. Y serás amigo de Cállate. Así es. En San Fernando, ¿verdad? Amigo? San Fernando, número 5, letra G. En Guanajuato, ¿verdad? En Guanajuato, Guanajuato. Así, o sea, que... aquí abajo, ¿no? En el centro. Saludos a los amigos de... Club Café. Club Café. Muy bien, amigo. Ah, saludos. Tenemos más saludos que nos llegan del Messenger. Ah, vaya. Por aquí nos piden... Viri nos pide un saludo para Pequeño George. Oh, vaya, Pequeño George. Es un changuito, ¿no? No sé. Little George. ¿Sí? De unos cuentos infantiles. Ah, no sé, amigo, pues tú sé que sabes de esas cosas raras. También nos vino un saludo para Gusanín, Regis y Carmelita. ¿Y quién manda esos saludos, amigo? Viri, desde el DF. Ah, ella misma. Ella misma. Ok, muy bien, saludos a todas ellas o todos ellos. A todos los que tienen unos nombres muy curiosos. No sabemos distinguir qué son. Changuitos o no. ¿Alguien más nos está? Sí, nuestro amigo de siempre, nuestro inspirador. ¿Quién? Nuestro Shut Up Boy. ¿Sí lo habíamos mencionado? Me parece que hace rato cuando lo ibas a mencionar. Sí, sí lo mencionamos a Shut Up Boy, nuestro amigo Alex. ¿Sí? ¿Estamos hablando de él? Sí, así es. ¿Nos sigue? ¿No se ha dormido? No se ha dormido aún, sigue. ¡Despierta! ¡Ey! Shut Up Boy. Cállate. Déjate ahí. Muy bien, amigo. Pues sí, qué bonita noche, ¿verdad? Muy... Muy, muy rara. Está lloviendo, pero hace mucho calor aquí en la cabina. ¿No está lloviendo? ¿Ah, no? Por poco y nos inundamos. Hiciste pipí. Ups. Upsi. Aquí nuestra floor manager entra haciendo una serie de señas. No sé si me la rayó o qué. Nos intimida. Sí. Le tenemos miedo. Me siento como explotado. Así como si no estuvieran así a fuerza. Muy bien, amigos. Y ahí vamos a una sección, ¿no? Ah, como no. El día de hoy estamos estrenando una nueva sección en Cállate. Sexy. Sexy. Vamos a nuestra nueva sección. Notitas con Oscar. Protege a los animalitos del bosque. haces notitas ecológicas? Porque en Cállate nos preocupamos por el medio ambiente. Además, hoy es Día de la Tierra. Así es. Y estamos muy preocupados por el calentamiento global y todas esas cosas. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, yo sí. Tú eres de los que van a la Comer y dicen, no, no, no me des bolsas de plástico. Aquí me llevo todo en la mano. Exactamente. Gracias. Todo me cabe aquí. En mis brazos corpulentos. Muy bien, amigo, qué bueno. El otro día no estaban dando bolsas de comercial. ¿Y no. Entonces cómo lo estaban haciendo? En bolsas azules, o bolsas de plástico comunes. No es cierto, no tenían bolsas. No tenían para nada. Ajá. Y pues te lo estaban dando en el carrito. Ah. ¿Comenzamos? Ah, sí, sí, sí, exacto. Y ya toda la gente se idea, sí, sí. Fascinada, se respiraba un ambiente verde. Oh, vaya. O sea, salía pastito de... en el estacionamiento. Ok. Bueno, ¿cuál es nuestra notita ecológica del día, amigo Manolo? Yo tengo Deja de chatear ya. ¿Con quién chateas? Host. Este ya está ligando ahí en el Messenger. Yo tengo por aquí una nota muy, una muy curiosa. Por ahí la me la mandaron el día de hoy. Y era, ¿cómo ahorrar medio papel higiénico? Y la idea es, como es que agarras un cuadrito de papel, perdón, dos cuadritos, lo compartas con alguien más, y ese cuadrito que te compartió, le haces un agujerito por el medio, metes tu dedito por donde hiciste del baño, rasca bien, sacas todo bien, y luego subes lentamente papel y limpias tu dedito. Pero tienes que tener las uñas bien cortaditas, porque si no tu dedito va a quedar tanto lleno de caca. Y con un pedacito que te sobre del otro papel, limpias tu uña y la tiras al papel. Esa es una buena forma de ahorrar papel higiénico. ¿Pero es con lo que le hiciste el hoyito? Sí, con lo que le hiciste el hoyito, con eso te sobra al final. Ese cuadrito lo guardas aquí aparte en tu boca. Ajá, en tu boquita. Nada más chido todavía. Y lo último que te sobró en tu uñita, que quedó atorado, lo limpias con ese pedacito que tenías en tu boca. Ya lo tiras el bote de basura y ya estás ahorrando, estás salvando a árboles en el mundo. Qué desagradable. ¿Por qué no discutimos esto antes de empezar a transmitir? Yo pensé que ya lo habían discutido. No, Rafael. A ver, ábrele a la floor manager. A ver que nos regañe, que nos que diga. Se lleve este güey. No, pues qué buena manera de ahorrar, amigo, ¿eh? Siempre es bueno. Qué bueno. Salvar el mundo. Así mejor es. Sácate una de la manga, güey. Hagamos como que esto nunca pasó. Que alguien nos diga una propuesta ecológica. Ajá, y esperemos 2 minutos en lo que les llega a la una, a la dos y a las tres. Ya, basta. ¿Qué? No. ¿Qué? A ver, amigo. Mira, a ver, ahí en la página de Mix Nova, el programa está anunciado que dura de 9 a 11, ¿verdad? Así es. Ah, bueno. La verdad es que nosotros nada más habíamos planeado para 20 minutos. No, para una hora. El programa estaba planeado para una hora, ¿no? Así es. Entonces, ajá. Estamos como que ya llegamos a la hora. Pues hay que seguirle. Pues sí, pero pues ya que decimos. Ay, güey, somos bien creativos, ¿sí? Bueno, vamos a inventarnos un qué hacer en caso de... Ok, qué hacer. ¿Qué? ¿Por qué? Perdón, es que aquí Manolo nos puso la señal en vivo y nos sacó de onda, ¿no? Porque viene un poquito retrasada. Yo vengo retrasado. O sea, así viene siempre, ¿no? Pero sí, vengo siempre. Así vino. ¿Y pues ya qué? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en caso de...? Hacer en caso de una bonita sección tan gustada, muy en la querida, que les recomendamos a nuestros amigos escuchas, pues algunos tips de la vida cotidiana. A ver, nuestra floor manager aquí otra vez asomándose, no sé, vino a llevarse a Coreño por soez. Yo no entendí muy bien, amigo, eso de la caca y del... Es que es visual. No tenía chiste decirlo así. Es que no estaba viendo cuando lo estaba... Bueno, es una bonita manera de hacer que vayan al blog, ¿no? Y ahí se los vas a poner. Y ahí vamos a ver. Vamos a ponernos en discusiones con Coreño, mostrándoles cómo se hace. Cómo se hace, exactamente. Bueno, pero ya estamos en otra sección, ¿no? Perdón, sí, perdón, estamos en qué hacer en caso de... Bueno, pues, para todos nuestros amigos machines, que pues, ya saben cómo son las nuevas eras, ¿no? En las nuevas épocas. Hay que aceptarlo, las mujeres nos... Gobiernan, así es. Pero hay algunas oportunidades en la vida en las que de repente por alguna razón, circunstancia, la mujer no está en casa. Un ejemplo es aquí nuestro amigo... No. Tonatiuh. ¿No? ¿Qué? Sí. Sí, ¿qué? Tengo ahorita... ¿Qué? Sí, gracias. Tengo tiempo libre. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué hacer en caso de que tu mujer por alguna circunstancia tiene que dejar la casa por un par de días? ¿Qué puedes hacer en esos casos? Hay muchas cosas que hacer, hay mucho tiempo que aprovechar. Y cállate, te dice qué debes hacer cuando tu mujer no está en casa. ¿Solo en casa? Sí, va. Ya me callo. Cállate. Por ejemplo... Por ejemplo... No contestes el teléfono. Por ejemplo, poner música a volumen alto. Eso es lo primerito que se tiene que hacer. Exactamente, aprovecha. En cuanto cierra la puerta. Exactamente. Ve, agarra tu iPod. En lo que se está arreglando y todo eso, tú ya hiciste tu playlist. Ajá. Y todo eso, y ya en cuanto se va, ya vas y pones música. Ajá. Y ahí empiezas a pensar qué vas a hacer. Pero exacto. Eso es así como básico. Sí. Poner música. La música que no pones cuando está ella, ¿no? Que porque te dice, ay, es que voy a ver mi novela. Ajá. Apágale. O, ay, hay que escuchar la música que escuchábamos cuando éramos novios. O no, le voy a bajar poquito, ¿eh? Ajá, ándale, sí. Y así de poquito y tú así de... ¿Eh? ¿Qué más, amigo? Pues voy a ver películas de acción, ¿no? Ah, sí, ya que te cansaste de ver, digo, de escuchar la música. Entonces, sí. En general, ver la tele, ¿no? Uh-huh. Pero sí son dos cosas. Ver películas y ver programas para hombres. Pero no estén malentendiendo. No estamos viendo Naked Wild On ni La Chica FX. Es Por ejemplo, yo el otro día me quedé viendo... ¿Cómo se llama esto? Two and a Half Men. Ajá. Ah, sí, muy buena serie. Es así como para hombres, ¿no? Sí, definitivamente. Cada sí. que sale así accidentalmente es de... ¡Cámbiale! O así 3 minutos y tú así... Y por acá te dicen... No, pues sí, está chido. Pero voy allá abajo. Sí. Ok, ¿qué más, amigo? ¿Cómo qué películas, amigo? Tú que eres el cinéfilo. Pues veo películas de acción en general, ¿no? Definitivamente. Pero sí, como las... A mí me gustan mucho las películas épicas, cosa que no puedo ver en mi casa porque... Ay, tus películas aburridas otra vez. ¿Cómo qué? Vamos a ver una de amor. No, así como... Corazón Valiente, por decir una película épica o... A ese sí le gustan las esposas. Pues a mi esposa, ¿no? Porque son épicas. Sale encueradito el... ¿Cómo se llama? Mel Gibson. ¿Cómo se llama la de Juana la Loca? La de que se lo está Mila Gogovich. ¿Emilia Gogovich? No, Emilia Gogovich, una actriz de aquí de... Ah, sí, ¿cómo no? De teatro universitario. ¿Sí me entendieron o no? Sí, yo creo que sí. Pues sí, fue películas violentonas, ¿no? Juana de Arco. Esa, también. O sea, cosas, películas así como que... A mí me gusta ver películas de balazos, de narcotráfico. Esas son de... las que no gustan. Exacto, de persecuciones en coches, explosiones espectaculares, ese tipo de bueno, cosas. Bueno, esas sí les gustan a mi esposa. ¿Ah, sí? Chale. Nos estamos contradiciendo. Oh, qué caro. También, por aquí nos dicen en el chat. ¿Qué dicen en el chat? Hacer del baño con la puerta abierta. Sí, es muy buena. Sí. Eso es básico. Buenísimo. Claro. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer con la puerta abierta? Ajá. Pues porque qué necesidad de cerrar la puerta, ¿no? Pues sí. O sea, la cierras porque pues no quieres que te escuchen ahí o entren a verte mientras estás haciendo, ¿no? O que te metas y te quedes encerrado en el baño, por ejemplo. Ah, sí. O sea, exactamente. Como nuestro amigo Tadio, que por poco no llega al podcast por estar por estar encerrada en el baño. Nos dice nuestro amigo Alejandro que es relacionado a hacer del baño con la puerta abierta. Con la puerta abierta es andar en pelotas por la casa. Exactamente, sí, es que todo ese tipo de... Es que es... Caray, el matrimonio, disculpen ustedes que lo diga, con el permiso de mi floor manager que está aquí. Pues, caray, la libertad de uno se ve coartada en el matrimonio. Un poquito nomás. Hay cosas que son naturales, que deberían ser normales, como andar en pelotas en la casa, que no puedes hacer cuando está tu mujer ahí. Como dejar abierta la puerta del baño y dejar que tus olores salgan así. Hasta la sala. Libremente. Y sentir que te entra airecito, ¿no? Por la puerta. ¿Por la puerta o por...? Por la colonia. Bueno, o sea, que entre por la puerta del baño y te llegue hasta te digamos, dale un golpe. Sí. Te refresca aquello, ¿no? También pues comer lo que quieras, ¿no? Y a las no horas comer. Quieres. O no comer. Comer pizza, dice nuestro amigo Alejandro. Sí, pedir pizza, pedir ir a salir, comprarte unos tacotes, no importa. ¿Unos tacones? Unos tacos. Este güey ya va a empezar. Ya vas a empezar, amigo. Pero guárdasela poquito. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá, amigo. No comas ansias, ese busque. Ahí bueno. Eso todavía no. Primero sí, comes, ¿no? Vas al baño. Salirte todo. De repente a las 12 de la noche que te da algo de hambre. Decir, pues voy por unos tacos. ¿De qué? ¿De qué será bueno? De pastor. O incluso escoger el sabor de la pizza. Escoger, ajá, exactamente. Que es algo muy complicado, por cierto, cuando vas por la pizza. A ver, tenemos anuncio del floor manager aquí que nos dice... ¡Trin, trin, trin! ¡Trin! Nos da alguna sugerencia aquí para completar la siguiente hora. Porque se nos está terminando el material. No, pero aquí seguimos con todo. Oye. Deja que ¿cómo decir? Hay moros en la costa. Ok. Ahí, ya. Ok, estamos libres ahora sí. Fíjate, hasta para hablar de eso, güey. Tenemos que ocultarnos. Sí. Tenemos que hacer un podcast escondido. Ir a la casa de tus papás, echarte los frijolitos que tanto te gustan de tu mamá, y echar huevas sin que te estén diciendo, ayúdale a tu mamá a recoger los trastes. Estás nomás ahí en el echado. Ya no comas. Ya vámonos. Ya nos tenemos que ir. No, ahí estás tranquilo. Hasta te tratan bien, ¿no? Te consienten. Te puedes quejar de tu mujer ahí también si quieres, libremente. No. Quejarte sobre todo. Es lo que más hacemos, yo creo, es irnos a quejar a nuestras casas, a nuestros papás. Así, ay, es que la otra vez estaba haciendo tal cosa y mi mujer me regañó, ¿no? Y, o sea, ustedes porque son malos. Tú porque eres un chillón, yo no. Deja de chatear ya, ¿qué tanto chateas? A ver. Sí, güey, ya apagan. A ver, ya, por favor, dejen a Coreño un poquito. No le estén hablando. No dejan que se concentren, nos lo están aquí distrayendo, ¿Qué te dicen? Se le van los ojos, dejen de mandarle fotos. No, pues aquí nos está escribiendo Tese. Es una nueva persona que entró al Messenger. Le pregunto que si le gusta la sección. Y nos dice que no, porque no la saludamos. Entonces, pues, Tese, saludos. Tese, así. Tese, con doble S. Tese, como Tesi. Tesi. ¿Ahora sí le gusta entonces la sección? Sí, pues yo creo que sí le gusta. Nada más que no nos ha dicho nada, pero sí se está riendo por lo que nos está escribiendo en el Messenger. Se está riendo. Que nos diga de dónde está Tesi. Core. Ok, bueno, si nos acaban de sintonizar, están escuchando Cállate y los invitamos a que se conecten al Messenger en la dirección mixnova. Sí, dirección. mixnova@hotmail.com. Ahí estamos, nuestro amigo Manolo está chateando con ustedes en vivo. Bueno, ¿qué otras cosas puedes hacer cuando no está tu mujer? Estar en la compu todo el día, ¿no? Ah, sí, eso estaba bueno también. Todo el día, todo el tiempo que quieras, pues tampoco, todo el día, te cansas. Sí, bueno, sí, descansas un ratito, ya en la noche regresas. Te pones a jugar jueguitos. Pero por ejemplo hasta la puedes tener prendida todo el día. La puedes dejar prendida sin que te estén diciendo, ¡apaga eso! ¡Se está gastando luz! O lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que vas a la compu y dices, voy tantito a la compu. ¿A qué? ¿Por qué? No, pues no más. Pues, no, pues es que... No sabes ni a qué vas, ¿verdad? Ni a qué vas, nomás a aprenderla. Pero bueno, pues se pueden aprovechar. Puedes hacer. Ajá. Pueden ponerse a jugar póker en internet y apostar, por ejemplo. Es una cosa que yo a veces... Chale. ¿No? O jugar ajedrez, como nos dice Manuel en el Messenger, que también jugar ajedrez con los cuates. O dominó con los cuates. Ándale, nos faltó lo de los cuates, ¿no? Puedes hablarle a tus cuates. pues en lugar de estar jugando en internet con tus cuates al dominó, pues mejor salte con ellos, vete a un bar, a una cantinita, a un lugar de entretenimiento masculino. Y pues es una de las cosas que puedes hacer cuando no está tu mujer en casa. Pues, pero ahí es cuando no está ni en la ciudad. No, pues sí, o sea, suponiendo que salió de la ciudad o algo. Iba a decir algo feo, pero no lo es. Algo malo le pasó. Tocando un table. Y tu mujer, no, está en el hospital. Un accidente lamentable. Nos pregunta Poe59. Ah, sí, saludos a Poe59. ¿De qué estamos hablando? Le comentamos. Caray. Hay que escucharnos a tiempo, ¿eh? ¿Qué hacer en caso de? ¿Pero cuál es el tema? ¿En qué cerca en caso de, amigo? El tema es, ¿qué hacer en caso de que tu mujer, por alguna circunstancia, razón, motivo, tiene que salir de la casa por algunos días, ¿no? Y tú como hombre, ¿qué estás puedes solito. Hacer? Estás solito ahí y ¿qué tantas cosas puedes hacer? Y ¿qué mundo de oportunidades se te abre como hombre soltero, solo? Ese es el tema que estamos hablando, a ver si se ponen las pilas, por favor. ¿Pintas? Las pintas. Saludos a Poe59. Oye, hay muchas cosas que puedes hacer en el coche también cuando vas con la mujer, ¿no? Como padrotear. Padrotear. Acá ir padroteando en el coche, exactamente. Pero eso como que, eso sale natural, se me hace. Sí, así que, adiós. Porque yo no me había fijado. No, tampoco. Eso es eso ya es naquear. Sí, eso ya es naquear. Sí. No, pero es que sale natural porque yo hasta que lo estábamos hablando, me fijé. Ajá. Y ahorita que he andado solito, ajá, pues sí he andado acá padroteando. Ajá. Hasta la voy a ir a llevar a lavar la camioneta. ¿A que te enchulen la máquina? Hey. Pues sí, dejas pasar a las nenitas, ¿no? En la calle, así de, ajá, pásale. Pásale, mija. Sí. Y así te traes un montón de tráfico, pero vas lento, viendo a ver qué ves, ¿no? Y luego aquí que las calles son muy estrechas, ajá, pues peor. Peor, hasta. No, ya. Ya, hasta ahí. Pero aparte puedes hacer cosas que normalmente no haces con vos con la mujer, llevar, ¿no? La música. A llevar música fuerte. Luego acá echarle el coche a los que se te meten, ¿no? Echar la mina, como dicen. ¿Qué traes? ¿Qué? ¡Bájate! No. ¿Sí? Échate un pedo en el coche también. Ese es un cochino naco. No, eso me lo escribió Manuel. Ay, naco el cochino. Ay, hay que desjuntarlo. Ay, no, ya. ¿Tú hablas de puros pedos y caca, güey? ¿Tienes alguna fijación o qué? Ay, no sé. ¿Eres ¿cómo dices? ¿Fílico? ¿Coprofílico? Nos dice Tessy que si no, que en el caso contrario, que no estuviera su hombre en su casa, dice, pues yo sería feliz y haría todo. ¡Órale! Perfecto, saludos. Eso es. Que no nos la encontremos a ti. Porque nos van a cantar la devórame otra vez. Tú sola y yo solo, hacemos solito. Muy bueno, mi comida. Ya, pues. A jugar videojuegos, amigos, no se nos olvide. Ah, sí. Hasta que se cansen. Oye, ir a la comer y gastar en puras tonterías, ¿no? Sin hacer cuentas. Sea. Sí. O sea, ir a cualquier lugar y poderte gastar dinero. ¿No? Sí, a lo güey. Sí, comprar sin un estar disco. Pensando así de, a ver, me llevé 100. Ajá. Tengo que regresar con. O me encargaron de esas tres cosas, cuatro, ajá, cosas. No, pues vas, gastas, compras herramientas, un taladro. Es que estaba en oferta, sí, la cinta de aislar. Sí. O no, es que necesito hacer unos agujeros un día de estos. Ajá. Compré unos clavitos de esos que tienen como agarraderita. Que tienen como piquito. Compré unos tornillitos para hacer una reparacioncita ahí luego que tenga tiempo. Y así, cosas así. ¡Ah! Pues, ¿cómo quieres que siga hablando solo? Mal sistema. Aquí nos están diciendo que... ¿Qué qué? Que corte musical. Para que se desentuman tantito y continuemos. ¿Qué quieres que ponga? Bueno, antes de irnos al corte musical nos dice Pue también que tener el control de la tele para ella solita. Ah, pues sí. Sí, es buena idea, fíjate. Es excelente idea, de hecho. ¿En serio? Bueno, vamos a un corte musical y regresamos. No nos dejen, son las 10:20 algo. Ya merito. Son las 10:22. Ya casi terminamos, ya casi nos vamos. Mixnova.net. La evolución del ciberespacio. Si buscabas un lugar seguro donde poder chatear y escuchar tus canciones favoritas al mismo tiempo, no busques más. Únete a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. Mixnova.net. La evolución del ciberespacio. Vamos, ya regresamos a Cállate. Muy buena canción, amigo. Fue al azar, ¿no? Diferente. ¿Tú me dijiste que pusiera esa? Ah, ¿sí dijimos quién era? No. Silverio. Silverio, ¿es como un DJ mexicano o algo así? Sí, es de esos que están con el sello ese de Nuevos Ricos. Ajá. Con el que está María Daniela. Ah, okay. Claro, sí. Y todos ellos. Ah, muy bien, muy bonito. Muy bonito. Regresamos con nuestro tema. ¿Ven por qué yo soy malinchista luego? Bueno, estábamos en qué hacer en caso de que tu mujer se vaya de la casa por unos días. No queremos que se vaya para siempre, tampoco, ¿no? Tampoco es tanto. No vaya usted a creer. ¿Qué hacer en caso de que te quedes solito? ¿Cómo aprovechar ese tiempo precioso? Hacer todo el tiradero que se te pegue. Así es, en gana. No recojas tu ropa sucia. No recojas los trastes sucios. Lo peor es que sí se hace solito el tiradero, aunque no lo estés tratando de hacer. Sí, no sé de dónde salen cosas, ¿verdad? Desde siempre que despiertas ya, amaneció el tiradero así de, ay, ¿qué pasó anoche? Así que sí, pues ahí dejen su tiradero, no se preocupen. Ya llegará su mujer a recogerlo, como debe ser. Como debe ser. Hasta sí, claro que al sí. Al decirte, ay, mi amor, perdón, no lavé los vasos. Pues órale, púrale. Porque ya no hay. Mira nomás en qué cochinero estoy viviendo estos días. Ya me caí los 25 vasos que había. Imagínate, güey, 25 vasos haciendo el fregadero todos con chocomil. O eres tan flojo que ni chocomil haces, ¿no? Pura leche. Pura leche, sí. Leche y este... chelas. Leche y chelas. Eso sí, echar chela, ¿eh? Hay que echar mucha chela. Uy, sí. ¿No? La vez que estábamos platicando sobre este tema, cuando estábamos preparándolo antes de empezar a transmitir, ajá, Coreño empezó a decirnos algunos... Es que dijo. A ver. Ajá. Yo soy también te puedes vestir como quieras. Ajá. Pues sí, sí tiene sentido, ¿no? Sí. Unas bermudas, chanclas. Pero acá nuestro amigo Coreño empezó a decir que vestirte... Pues vestirte, ¿no? Lo que se llama vestirte. Entonces queremos que nos explique. A ver, amigo. ¿Qué, deja un poquito el chat y dinos qué prendas te gustaría vestir cuando no está tu mujer. Yo nomás decía que jotear, así dije. Hoy dije, vístete como quieras. Él nomás dijo eso, güey. No sé, bueno, tú qué entendiste. Porque, a ver. A ver. Aquí estamos jotear y vístete aquí, a ver, como sea. Aquí estamos entre hombres. Y lo que hacemos cuando venimos al podcast muchas veces es jotear. Ah, chinga. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Menos? ¿Ah, no? Yo, como ven. No. Cosa no, que no hacemos en frente de nuestras mujeres porque... Ay, no hagas eso, Rafa, eso es malo. Ok, entonces tú te quedas solo en tu casa y joteas. No tanto que... No, te estás lo que estás diciendo. Se viste como... Vas y te pones los vestidos de tu mujer. Uh-huh. ¿No? Vas, agarras sus, su lencería. Y te gusta verte en el espejo acá vistiendo su ropa. Ponos atención. No, digo, o sea, es que es hacer joterías con los cuates, vas a un campamento, vas a... O sea, les habla a sus cuates y ya empiezan a ponerse la ropa, miren. Miren cómo se ve. Este negligé. Y si me queda. Está bien. ¿Lo quieren ver? Échenme carrilla, diviértanse un rato conmigo. Sí, pues tú no estás pelando, estás en el, ahí. Ya ni siquiera tuvo chiste, güey. Ah, ya, güey. Así, ¿qué chiste tiene, amigo? Pierde la espontaneidad. Así es. No, la verdad es que la otra vez le salió natural. Sí, la verdad es que te salió muy natural, amigo. Das mucho de qué hablar, ¿eh? Ah, pues sí. Pero pues igual está chida, ¿no? Hay que hacerlo un día de estos. Hay que hacerlo. Hoy voy a ir a mi casa solo. ¿Te vas a poner un vestido de Rocío o qué? ¿Tal vez? Ya. Güey. Ya. Me imaginé. ¿Te imaginaste? Sí. Ahora son trillizas, güey. Las trillizas. Qué mal acabó este tema. No, pero pues, como todo buen qué hacer en Cállate, la última recomendación es corran como nenitas cuando su mujer llegue. ¡Ah! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde estaban guardados los tacones? Así es. No queda de otra más que correr como nenita. Esa es la recomendación que todas las semanas les damos en Cállate. ¿Qué, amigo? Nada, amigos. Cuéntanos qué está pasando en el chat. ¿Qué pasa? A ver. Por aquí nos siguen escribiendo. A ver, ¿qué nos dicen? Pues di, güey. Sí. No, que de dónde estamos escribiendo, desde dónde estamos transmitiendo, les recordamos. Es un lugar secreto, no podemos decirlo. Es un búnker. Es como Austin TV. Vamos al bosque. Estamos. Inspirarnos. Así es. Estamos en un lugar lleno de magia. ¿Qué más decían luz. Esos güeyes? No sé. Y nos encontramos un diario que nos dijo: hagan un podcast. ¿Qué más nos pregunta, amigo? No podemos, perdón, no podemos contestar esa pregunta. No, que cuántos años tenemos. ¿Por qué no? Que ¿no? somos tres. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos? Somos seis. Nos escribe nuestro amigo Alejandro, dice: hace una reunión con tus cuates. Ah. Ya lo dijimos. Se quedó dormido. Ay, amigo, como siempre, dormido. Despierta, amigo, te cantamos las mañanitas de Topollillo. Estas son las mañanitas. Eso fue patético, amigo. Te ponemos el disco de... Hemos perdido... De pasos. ¿Eh? Le ponemos el disco de pasos de las mañanitas. Las 17 versiones diferentes de Mañanitas para Niños. Sí, somos tres. Somos tres. Nos volvemos a presentar. Sí, para esos que llegaron tarde sin... Con la introducción y todo, sí. Vamos todos juntos, tomados de las manos. Estos cállate, muy contentos los... Atentos, ni te la sabes. Atentos. Contentos, ¿no? Atentos. Atentos. Atentos. Muy contentos, lo escuchamos, muy, ¿no? Mándenos su trivia a Cállate. Atentos, güey. Ah, muy atentos, lo escuchamos. Y yo me la sé. Sí, somos... A ver, sí, ¿cómo te llamas tú? Uno, dos, tres. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Tonatiuh. ¿Tú cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Manolo. Ah, muy bien, Manolo. ¿Y por qué hablas así? Es que la noche se está poniendo caliente. Y yo soy Rafa. Y nos vestimos así. Para ustedes. ¿Qué más preguntaron? Nos dicen que... Saludos a los nenucos. Se lo está inventando. A los nenucos mamucos que cumplen años mañana. Ah, felicidades a los nenucos mamucos. Nos dice Leoncio. Leoncio, saludos a los nenucos mamucos. ¿Quiénes son los nenucos mamucos? Me dicen que yo tengo un nombre chistoso. No, no es Carroño. Es Carroño. Carroño. Puede ser Carroño. Carroño. Desde ahora soy Carroño. No Leoncio, soy Coreño. Coreño, no Carroño. Que en catalán significa vestida de closet. ¿No? Sí, güey. ¿No? ¿Eso leí la otra vez en Wikipedia? Sí, sí, sí. ¿En serio? Ah, sí. ¿De dónde estamos transmitiendo, amigo? Desde Guanajuato, capital para el mundo. Así es, la capital del beso. Vengan y dense un rico beso sin temor de que los metan a la cárcel. ¿No? Pueden escuchar nuestro podcast número 9 para que entren más en lo de Capitán del Beso. Así es, vayan a nuestro blog cállatepodcast.blogspot.com. Ahí pueden escuchar nuestros programas anteriores. De hecho, que no fueron en vivo. Pero sí, los que no fueron en vivo y el de vivo. Fue en vivo el pasado miércoles. Yeah. Para los que llevan la cuenta, este es nuestro 15º programa. Hay que bailar un vals. Tiempo de vals. Tiempo de vals. Este güey, Sweet 16. No, dije 15. Necesitamos clases de inglés. ¿Qué dijiste, 16? No, dije 15. 15. Se nota que ya no tenemos nada que hablar, ¿verdad? Ahorita nos inventamos un tema. Sí. Vamos a poner A ver, tú ibas a invitar a la gente a esta cosa. Vamos a hacer un anuncio. Gratis, importante. Gratis. No, pues no, además no digas la marca. No. Conocida cerveza nacional presenta. El show está a punto de empezar. El próximo 7 de mayo va a haber un concierto que pinta bastante chido. Va a venir Jaguares, Zoé y Fobia. ¿Fobia todavía existe? ¿Todavía existe? Sorprendentemente todavía existe Fobia. Chale. ¿A dónde viene, amigo? Va a venir aquí a la ciudad de Guanajuato, donde estamos transmitiendo. Vaya, qué importantes somos. Claro. Y van a estar en el Deportivo José Aguilar y Maya. ¿Pero para qué vienen? ¿Para qué evento? ¿Qué se conmemora ese día? cierta cerveza mexicana, Music Fest. Así se llama el festival. Pero es el Día del Estudiante, ¿no, amigo? Ah, no, no, aquí no dice. O lo trastornaron en Día del Estudiante. Lo trastornaron. La Universidad de Guanajuato se colgó del evento. No debería estar diciendo eso. Yo no sé. Yo no trabajo para la universidad. Yo tampoco. Soy otro tonatiu. Sí, amigo. El chiste es que se festeja también el Día del Estudiante, que casi siempre es el veintitantos de mayo, pero pues en esta ocasión, aprovechando que van a venir estos grupitos, ajá, se va a hacer ese día. O sea, grupillos para ti. La celebración del Día del Estudiante. Muy bien. Pues a todos los estudiantes que anden por aquí, los invitamos a que asistan. Ahí estaremos haciendo nuestro reporte especial. Sí. ¿Deberíamos transmitir allí en vivo, no? Sí, claro. Todo el equipo. Claro. ¿No? Super profesional de audio. Llevamos nuestra van. ¿No es miércoles? ¿El 7? ¿Es jueves? No, es jueves. No tengo idea. Bueno, 7 de mayo, ¿a qué hora? Ah, sí, cierto. No es jueves. Cara, güey. Es jueves. Ustedes llegan como a las 7 de la mañana ya. Pues debe ser temprano. Temprano. Debe ser temprano. Jueves. Temprano para mí. Temprano para los amigos del DF que nos escuchen desde el defectuoso. Sí, hace. ¿Cuándo estuvieron? Hace 15 días estuvo. Los Concord. Y Kinky. Y Kinky. Ajá. Y nuestro floor manager entra aquí otra vez. Que nos dijo, aquí nos dejó una notita. ¿Alguna de esa notita? Que nos dijo, digan chistes buenos. Ah, sí, nos dijo chistes. Vamos a contar un chiste. A ver, ¿tenemos chistes aquí? No, dice que no. No tenemos chistes. Sí, oye, continuemos. Continuemos con más comentarios ahí en el Messenger mientras. ¿No? Sí, nos dicen que... Ya bien quemando tiempo, a ver, puras cosas. Ya nos... nos dijeron que los mamucos somos nosotros y que ahora nos pusieron Florencios, pero que se escucha Divis. Ay, gracias, besos. Florencios, ¿qué significará Florencios? Floripundios, pues ya ves ese güey. Ah, sí, ah, eso también ya me lo sabía. Muy, sí, muy bien, aquí nos recuerda nuestra... Pero es ayer, ¿no? Mañana jueves, aquí en Guanajuato, en el bar Fly, uno de los bares... Que no nos patrocina y que estamos haciendo gratis un comercial, gracias. Ajá. Va a presentarse Alika, de Argentina. ¿No era de Brasil? Ah, bueno, Alika, de Argentina, una cantante... Tocan reggae, ¿no? Sí, sí. ¿Es cantante o es un grupito? ¿Es una bandilla? No sé, tú ni... Es una banda que tocan así como reggae, así de... Ah, muy bien. Playero. A las 8 p.m. Rastafari. Que mañana en el Bar Fly a las 8 de la noche. Dicen que ya habían venido, ¿no? Ellos. Sí. Ha estado chido. Prenden bien el ambiente y todo. Pues debe estar chido. Sí, hay que ir. Además, el ambiente en el Fly está chido. Como que se me antojaba. Floor Manager Mini Me. Llega la Mini Floor Manager. Y luego nos pone cara así de. No. Ya váyanse de la casa. Van mal. Ya, Tonatiuh, que los florencios son los de Florencia, que no seas tonto. Los de Florencia son florentinos. Jaja. Oigan, por cierto, ahorita que entró la mini floor manager, les recordamos que el próximo miércoles vamos a tener un especial de niños para celebrar el Día del Niño. Y las va a invitar en este momento... ¡A Barney! Oh, a ver, ven por favor, mini manager, saluda al público. Saluda al respetable. ¡Hola! Por favor, invita a toda la gente a que escuche el próximo miércoles el especial de niños. A Barney. Ah, bueno. Ok. Y también a Baby Boy BJ. Ok, muy bien. ¿BJ? Yo tengo la película de Barney. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, diles, ¿el próximo miércoles? Miércoles. Escuchen cállate. Porque va a estar padrísimo. Padrísimo. Por mixnova.net. Así es, muchas gracias. Gracias, mini manager. Mini floor manager. Ya son las 11. No, vaya. Son 10:40. Transmitiendo en vivo. Largos minutos todavía. Pero todavía hay gente aguantándonos. Qué guante. Ya se están haciendo su tarea. Sí. Ah, sí, cierto. Lo de Alika. Sí. Yo también sabía ese dato, pero como nos lo estaban aquí pasando en... ¿La tica? En vivo. ¿Ya la compramos? No, es en el... Lo organiza el Barfly, ¿no? Pero no es en el Barfly. Que la canción. Ah. Ya la Es ahí enfrentito. Ajá. Enfrentito del Barfly hay un... En otro anuncio que estamos haciendo. Sí. ¿Qué onda, eh? Sí tenemos patrocinadores, nomás que no saben. Se llama Jardín Primer Ligero. Hay un estacionamiento que se llama San Pedro y allá adentro hay un lugar de eventos. Ah, ok. Entonces en el estacionamiento. Jardín. Ajá. Ok. ¿Jardín cómo? Jardín Primer Ligero. Ok, ahí va a estar Alica. Ahí va a estar Alica. No Lática. No Lática, Alica. Alica. Y el Barfly los trae. Ok. A las 8. A las 8 de la noche. Mañana. Hay que ir, ¿no? Sí. Okay. Sí, claro. ¿No? ¿No te dejan, amigo? No me dejan. ¿Y eso? A ver, platícame al público. ¿Qué el pasa? El drama. No me dejan simplemente. ¿Por qué no? ¿Quién no? Porque no ya. Corte musical. Banda de la semana. ¿No? Otra vez ya dijimos todo eso. Banda de la segunda hora del programa. No tenemos banda de la segunda hora. Tengo sueño, güey. Bueno, Leoncio sí. Nos escucha desde Guadalajara. Ah, ok. Leoncio, avísale a tus amigos que está bien chido el programa y que lo escuchen. Que le manda saludos a los que cumplen años mañana. Pues ya habían dicho no, que los nenucos mamucos. Así es, pues lo quiere volver a escuchar y ya. Ah, muy bien, felicidades a los que cumplen años mañana. Que cucos macucos. Así es, amigos. Y en este momento nos estamos rascando la cabeza pensando en... ¿Qué más vamos a decir? Hay que decir algo de qué lo que poco dijimos la otra vez. Pues ya vamos a despedirnos mejor, ¿no? Ya es hora de cerramos con música. Te digo que sí, pongan música. Ya pues, aún despedirnos los escuchas que aún son valientes al escucharnos. Pues sí, para que se vayan a dormir temprano, ¿no? Así es, a la camita. Tonatiuh me indica los Racon, ¿no? Racon Tours. Ah, The View. The View. ¿Qué pasa con The View? Ponla, ¿no? ¿Quieres que te la ponga? Pues dinos algo de The View antes de... O a los Racon Tours. Antes de despedirnos, amigo. Mejor de los Racon Tours. Es tu programa, amigo. Ah, ¿sí? Es sí. Tus 20 minutos. ¿Si me dejan solo? Nah, ni más. ¿A quién quieres escuchar, amigo? ¿A quién quieren escuchar? Que alguien nos diga. Ya se fue, de View. ¿Se fue? Se fue. ¿A dónde? ¿Quieren escuchar a YouTube? Ya entró. ¿A YouTube? Ah, pues ponte la nueva de YouTube. Sí, está bien. YouTube sacó su... ¿Qué disco es de YouTube? El otro día como que vi... Décimo tercero. Que adivinen, noveno. Se ganan un pase para... Para vernos en vivo. Mañana, ahí en Latica. Atica o Alítica. Alítica. No, Latica. Bueno, salió el nuevo disco de YouTube, ya está escuchándose en radio y todo. Está chido, ¿eh? No line on the horizon. Sí, no hay línea en el horizonte, algo así. Ajá, pero chido. Sí, está bueno. A mí YouTube hace un tiempo que como que... Ya no te gustaba. Ya YouTube. No me gustaba mucho. Pues también, sí, como que ya, también. Como que ya. Pero Sí, me gustó. Ya está viejito ese güey. Lo otro lo vi en una entrevista. Ya no sabía ni lo que decía el güey. Se le iba el avión así engancho. ¿A poco sí? Sí. Es el álbum número 12 de YouTube. ¿12? 12. ¿Apenas? Sí. Sí, ¿cómo es? Sí, vamos pues a sí, cerrar con es. ¿Vamos a cerrar con música? ¿Vamos a despedir ya o regresando a donde estaríamos? Vamos a escuchar a YouTube. La comentamos. Regresamos un ratito. Está chido el video, ¿no? Sí, muy bueno. Get on your boots. Pero vamos a escuchar a No Line on the Horizon, precisamente el primer corte de... El primer tema del álbum. El álbum. Y ya regresamos en Cállate. No nos dejen, amigos. No se vayan, ¿eh? En serio. Por favor. Sí, vamos a volver. I want. Ya estamos de regreso. Oigan, denle chance aquí a la secre. No puede contestarles a todos al mismo tiempo. Pues oigan, no sean así. No, tendonitis. Alguien te dijo, ¿no? Que contestaron sí, más rápido. Leoncio, nos estás diciendo que le haga el favor de escribir más rápido. ¿No estudiaste taquimecanografía cuando estabas en la secundaria? 2 años, o sea, vergonzosamente. ¿Por qué? No, pero es cierto. Sí, ¿neta? Está sirviendo para algo. Estabas en el taller de taquimecanografía. Sí, no es cierto, neta, estás inventando. Sí. Ese es para mujeres, lo dije de broma. No, en serio, sí estuve 2 años. ¿Con puras niñas? Sí, con Paul Tarín. Ups. Ups. Yo sí lo dije, ¿y qué? Bueno, ok. Y de ahí sus tendencias extrañas. O sea, que estás diciendo algo que nuestro amigo que mencionamos tiene tendencias extrañas. No, tú. No, tú lo dijiste, güey. Bueno, ya estamos por irnos. Muchas gracias por escucharnos, de veras. Estuvo chido el programa, creo. Sí, estuvo chido. Mándenos sus comentarios a nuestra dirección de correo electrónico. callatepodcast@gmail.com o bien callate@mixnova.net o bien conéctense a nuestro blog callatepodcast.blogspot.com o bien escúchenos el próximo miércoles a las 9. A las 9. Hay que empezar un poquito antes de las 9. No, a las 9. Con tal de, o sea, mientras no te quedes encerrado en el baño, alguna de tus hazañas interesantes, 5 minutos antes de entrar al aire, sí, probablemente sí podremos empezar antes. Bueno. Sí, a lo mejor vamos a empezar con poniendo musiquita. Hay que empezar para que se vayan ambientando. Exactamente. Y arreglen sus conexiones. Ajá. Y y ya, después vamos a tener la segunda hora, como tenemos hueva de preparar otro tema. Vamos a estar nomás haciendo complacencias musicales y comentando. Haciendo comentarios estúpidos. Haciendo gotitas de sabiduría. Falta, me quedó una gotita de sabiduría. Ah, ¿todavía tienes una gotita de sabiduría? Ponla. A ver. Nomás déjala en cuenta. Y ya deja. Deja, encuentro también yo acá. Tac, tac. Tac, tac. Mientras puedes ir chateando otra vez, Corín. Sigue chateando. Sí, póngalo a trabajar aquí, no hace nada, es lo único que hace, chatear. Sí, insístanle. Y le pagan. Y le pagan por eso. Nos pagan. Chido. Gotitas de sabiduría. El 50% de los accidentes que afectan a los adolescentes ocurren en el hogar. ¿Cómo que se pueden...? No sé. ¿Haciendo qué o qué? Yo creo que más bien se refiere así como que pensamos que no hay que dejar salir a los adolescentes o algo así, ¿no? Que les puede pasar algo. Ajá. Y en realidad les pasan más cosas en su casa. La mitad de las cosas. Ah, sí, sí. O sea que hay 50% de problemas que si los dejes, les pase algo, pero que si no los dejes, de todo modo les pase algo. O sea que es una edad muy peligrosa. Amárrenlos. Amárrenlos. Ay, pues creo que es hora de marcharnos, es muy triste. Hora de dormir. Es hora de... Sí, tengo sueño. Callar. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. No nos dejen de escuchar la próxima semana, miércoles a las 9 de la noche, por mixnova.net. También pueden descargar nuestros programas en el blog que ya nos dijo Tonatiuh. Mándenos comentarios, sugerencias y pues, ¿qué más? Pues ya. Pues ya, ¿no? Ah, y la próxima semana vamos a tener un pequeño especial para los niños. O sea que vamos a tener que poner cancioncitas infantiles. Así es, amiguito. Así es, Tona. Así es. Va a ser realidad su sueño de animador infantil. Así es. Va a venir Barney. El doctor Simi, ¿no? ¿Verdad? Popeye. Popeye. ¡Ho, ho, ho! Un pirata soy. Y muchos personajes más. Así que pongan a sus niños a escucharnos. No vamos a tratar de no decir muchos improperios. Y que Coreño no diga cosas de caca y pedos. Y ya saben esas cosas. No. Bueno, yo me puedo despedir ya, amigos. Por supuesto que sí, amigo. Tú despídete por el Messenger y ya. No me puedo despedir sin antes decirle adiós a Viri. Viri, saludos que nos escribe desde el DF. Hola. Armando que nos escucha desde Villagrán, Guanajuato. Hombre, en la metrópoli de Villagrán. Saludos hasta allá. A Carlos Federico, que fue un compañero en la facultad que también nos escuchó la semana pasada. Y así a nuestros amigos también de Club Café. Así es. Que están con nosotros con sus ricos cafés de moca. Saludos a la familia Roblediana que nos escucha por ahí. ¿Algún saludo, amigo? Aprovecha, es tu momento de fama. Es tu hora, amigo. Es mío. Bienvenido. Mandé. Mi orín. Saluda a mi amigo Alex. Ah, claro que sí. Nuestro inspirador. ¿Nuestro inspirador o...? ¿O el que se fue? El que nos está escuchando, güey. Ah, okay. Saludos, amigo. Saludos, amigo Alex. No te duermas, nuestro Shut Up Boy. Adiós, los dejamos con un par de cancioncitas. Nos vemos la próxima semana. Para que se vayan a la camita, en lo que se va lavan los dientes y todo eso, escuchando. Gracias por escucharnos. Podemos despedirnos cantando nosotros. Va, ya nos vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Toma. Bueno. Ah, saludos a Fer. Amigo de... Hermano de mi amigo Rafa. Ah, hola, hermano. Adiós, hermano. ¿Ya? ¿Otra cosita, amigo? No, nada. Ya no, ya sabes, aquí el... el tiempo es oro. Bueno, adiós. Me callé. Cállate.